Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. El desarrollo de las nuevas tecnologías es uno de los elementos más característicos de la sociedad actual. Ha provocado una explosión en la cantidad de la información, en la transformación de condiciones fundamentales de la comunicación, como lo son el espacio y el tiempo, así como la posibilidad de interacción en el proceso de comunicación. Estas tecnologías se han introducido en los más de 100.000 campos, entre ellos en la enseñanza, donde han determinado la aparición de nuevos roles para las instituciones educativas, para docentes y estudiantes, así como nuevos materiales de enseñanza-aprendizaje en los distintos soportes. Se entiende por nuevas tecnologías como el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas, hardware y software, soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digital de la información. Por lo tanto, al hablar de transmisión digital, se habla de los medios audiovisuales, de esa nueva era que es fundamental en nuestra sociedad. No solo se trata de adquirir conocimientos generales sobre el uso de los nuevos medios audiovisuales, sino también de las implicaciones de dichos tipos de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes deben adoptar un papel mucho más activo y protagonizar su formación en un ambiente muy rico en información.